Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Una vez más estamos acá a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Poder Popular para la Cultura. Este es el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Un espacio que llega a ustedes para el encuentro, el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Somos Biblioteca Viva y venimos a informarles acerca de servicios, tecnología y recursos de la información. Biblioteca Viva ofrece a todo el público un valioso momento para destacar y reconocer la labor que realizan esos trabajadores de bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental, bibliográfico y no bibliográfico de nuestro país y, por supuesto, en la promoción del libro y la lectura. Y bueno, empezandito, ya lanzamos nuestro primer Bibliotix. ¿Sabías tú que me escuchas que desde el año 2009 Biblioteca Nacional cuenta con un servicio muy especial? Es un servicio para personas con discapacidad visual. Este proyecto nació hace ya 10 años gracias a convenios con PDVSA, CanTV y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy en Biblioteca Viva vamos a celebrar el 10º aniversario de este importante servicio. Así que para saber más de este interesante tema, quédate con nosotros. Y te recordamos que este programa llega a ti todos los martes de 2 a 3 de la tarde por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos la emisora del Poder Popular para la Cultura. Yo soy Coronado, en la dirección de la emisora, en la coordinación de la emisora, mejor dicho. Tenemos en los controles hoy al amigo Jean-Pierre Ramírez, que nos va a estar acompañando en la producción del programa, la licenciada Yesenia Marcano, con la valiosísima colaboración de todo el equipo de prensa de Biblioteca Nacional. Y en los micrófonos, quien les habla, René Marrero y Ignacio Barreto, director general de la Biblioteca Nacional. Encantado de estar aquí con todos ustedes una vez más en este su programa Biblioteca Viva. Así es, somos Moral y Luces, somos Biblioteca Viva. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. Y también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta hashtag Biblioteca Viva. Y ahora a lo que nos toca, porque donde hay obras, las palabras sobran. Así es. Biblioteca al día. Te informamos que con un acto cultural este martes se celebró acá mismo en Biblioteca Nacional, por supuesto, el 10º aniversario del servicio para personas con discapacidad visual, que fue inaugurado un día como hoy, pero hace 10 años, el 9 de julio de 2009, con el objetivo de garantizar el acceso a la lectura y a la información a usuarias y a usuarios con ceguera o con baja visión. Un momento bien especial, ¿no, profe? Y además muy significativo para usted. Bueno, sí, efectivamente. Échenos ese cuento, ¿por qué? Casualmente, hace 10 años yo estaba también dirigiendo la Biblioteca Nacional. Parece que cada 10 años me nombran director de la biblioteca. Bueno, dicen así, que no hay quinto malo, pero en esta oportunidad no hay 10 malos. Exactamente. Y bueno, nosotros asumimos con mucho entusiasmo la creación de ese servicio para las personas con discapacidad visual. Y bueno, pudimos estar presentes en la inauguración. Y hoy estamos nada más y nada menos que celebrando 10 años de uno de los servicios más exitosos de la biblioteca, con un servicio que es referencial, yo creo que a nivel nacional y quizás también a nivel continental. Somos una de las pocas bibliotecas a nivel mundial que incluyen dentro de su propio cuerpo, como Biblioteca Nacional, una sala para personas con discapacidad visual. Eso no es poca cosa. ¿Cómo fue, profe, en aquel entonces, con el avance tecnológico, no era tanto como el que tenemos ahora? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? No, bueno, nosotros tuvimos por suerte el acompañamiento de importantes colaboradores. Estamos hablando nada más y nada menos que de PDVSA, de CanTV, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo con los compañeros de Infocentro, que en aquel momento Infocentro también estaba empezando a dar sus primeros resultados, y casualmente también Infocentro estaba empezando a instalarse en las distintas bibliotecas públicas del país. En esa época se inauguró también el infocentro que se encuentra en el Foro Libertador, por ejemplo. Y bueno, gracias a ese acompañamiento que tuvimos con ellos, se pudo entonces realizar, se pudo llevar a cabo ese proyecto, porque era un proyecto que ya venía adelantándose unos años anteriores, pero se pudo concretar la instalación del servicio con, en aquel momento, con ingeniería de punta, claro que sí, con la posibilidad de tener las impresoras, las impresoras Braille, con la posibilidad de los monitores de voz y todo esto, ¿no? De manera que yo creo que fuimos, no creo que sea descabellado asegurarlo, yo creo que fuimos el primer servicio con esas características en Venezuela. Tecnología de punta. Además, es importante destacar que en este 10º aniversario esta sala va a ser remozada, si cabe el término, ¿no? Vienen unos cariñitos bien importantes para este servicio, entre ellos su próximo traslado al nivel AP1. Es mayor correcto. Facilidad, mayor accesibilidad para sus usuarios, sí. Ya que va a estar en el nivel AP1 en el cuerpo de los servicios para facilitar el acceso a sus usuarios, que además tenemos usuarios, tengo así entendido, de todas las edades. Es correcto, ¿no? es una demanda que tenían ya, que teníamos desde hace tiempo, de lograr que el acceso, que el servicio estuviera reubicado en un sitio de con más facilidad de acceso. Y por eso, bueno, en los próximos días estaremos informando sobre la mudanza, la reubicación del servicio en el nivel AP1 en los espacios del servicio de referencia, de la colección de referencia, para, como te digo, de una manera ir optimizando aún más la prestación de este servicio. Hoy estuvimos festejando, celebrando estos 10 años, una actividad que quedó muy hermosa. Yo quiero aprovechar para felicitar a todos los organizadores de la actividad, a la directora de los servicios de atención al público, Keila Muñoz, a la directora de la colección bibliográfica general, Erenia Acosta, y por supuesto a los trabajadores, que los tenemos aquí además de todo como invitados especiales para este programa, que vamos a hablar con ellos, vamos a presentarlos ahora más tardecito. Así es, al regreso, porque ahorita vamos con nuestra primera pausa musical. Esto que va a sonar se titula Soy Yo, y al regreso el profesor Ignacio Barreto nos hará su comentario musical de este tema que tiene que ver con lo que tocamos hoy: discapacidad visual, integración y revolución. Así que vamos a escucharla. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos a olvidarnos de la hipocresía, que si no valemos pa' vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por lo que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda contigo, soy yo. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo. No soy de Marte, tengo sintonía, aunque me repitan las cosas dos veces al día, no sé quién tuvo. Tengo una chapa de acero en el corazón. Yo quiero fiesta, quiero alegría. Quiero que te ponga en mi lugar una vez al día. Tengo derecho a elegir lo que quiero ser y que me quiten la venda que no se ve. Dame la mano, tú serás la guía. Que yo agarre fuerte para saber lo que tú harías. Será mi piel la mitad de fina que tu piel, pero también se deja querer. Soy yo el que también quiere una vida. Soy yo el que que ya sabe lo que quiere soy yo. El que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que también quiere una vida soy yo. El que ya sabe lo que quiere soy yo. El que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera. Tengo gente que me ayudará la vida entera, pero quiero hacerlo a mi manera. No tengo la facilidad que merecía. No sabía que al final yo lo conseguiría. ¿Qué es lo que hago contigo? Si yo no sirvo para tener un enemigo, déjame ser valiente, hacer algo diferente. Yo soy un ciudadano como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente. El que tiene todo lo bueno soy yo. El que domina lo que opina soy yo, soy yo. Soy un ciudadano como el resto de la gente, es el clamor que se escucha en la canción Soy Yo, del cantante español Raúl. Una pieza musical con un aire flamenco que se le siente por allí y que tributa la inclusión social de todas esas personas del mundo con alguna discapacidad. Y en Sentir Bibliotecario hablaremos precisamente de las políticas de inclusión en la Biblioteca Nacional que emergen del mandato constitucional y de los programas desarrollados por el gobierno bolivariano. Y por eso vamos a escuchar nuestra próxima sección que se titula Sentir Bibliotecario, para dar entrada al próximo bloque en el cual vamos a entrevistar a dos compañeros que tienen mucho que decir acerca de esto tan importante que estamos celebrando hoy, ¿no? Que es el 10º aniversario de nuestra sala, nuestro servicio para personas con discapacidad visual. Así que esto es Sentir Bibliotecario y dice así. Sentir Bibliotecario. En el programa de hoy hemos invitado al coordinador de servicios para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional, Johnny Chirinos. Johnny tiene ya 30 años en la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero no te nos vas a ir jubilado todavía. Johnny, bienvenido, Johnny. Gracias. Y bueno, hoy además no oculta su orgullo de ser un instructor de tiflotecnología, esa es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, y de haber formado parte del proyecto desde sus inicios, de este proyecto hermosísimo que es el estamos hablando del servicio para personas con discapacidad visual. Johnny, háblanos un poco del servicio para personas con discapacidad visual, cómo nace, de dónde surge la idea, para que no... Yo pensé la tarea, pero queremos que sea de... No le sople, no le sople, que él también sabe. Bueno, primeramente, buenas tardes. La historia nace en un depósito de la Colección Bibliográfica General. Yo me encontraba como coordinador del depósito y en las estadísticas veíamos que había muchos libros que traían materiales anexos, como CD, DVD, y que los usuarios lo consultaban mucho. Y nos reunimos la licenciada Rebeca Cuenca y mi persona y elaboramos un proyecto para una sala informática donde se pudiera ver ese material. Luego, con la promulgación en el año 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dio inicio a ese proceso de cambio, que era construir una sociedad humanista donde la justicia social, la equidad, la participación y la solidaridad constituían valores para darle a la nación. Y nos pusimos a pensar, bueno, con eso podemos democratizar la información, y presentamos el proyecto. A la primera que presentamos el proyecto nos dicen no hay presupuesto, pero eso no nos quitó la voluntad de seguir trabajando. Y luego, en el año 2001 hasta el 2003, estuvimos perfeccionando, dándole ese puntico a ese servicio. Cuando en el 2003 llega el licenciado Ernesto Araujo y nos dice, oye, ¿por qué no cambiamos esta propuesta? Le damos una nueva visión, y en vez de ser una sala de informática, la convertimos en una sala para personas con discapacidad visual. El licenciado Ernesto Araujo era una persona con discapacidad visual, y bueno, y se nos prendió el bombillo, y bueno, vamos a darle. Allí comenzaron los enlaces, juntamente la señora Xiomara Landaeta, Milagros Reverón, la licenciada Milagros Reverón, la licenciada Rebeca Cuenca y el profesor Ignacio Barreto. Ellos se reunían y comenzaron a darle esas estrategias de hacer los enlaces. Allí se hizo el enlace con CanTV, PDVSA, se hizo el enlace con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con los infocentros, y el Distrito Socialista de Mérida, que fue quienes nos capacitaron, nos dieron ese taller. Y así, en julio del 2009, inauguramos el servicio. Un servicio que, como lo decía el profesor, contaba con tecnología de punta, unas computadoras nuevecitas, allí estaban bien equipadas, y la Oficina de Tecnología e Informática de la Biblioteca Nacional se encargó de poner a punto todos esos equipos. Johnny, ¿cómo fue ese proceso formativo de los trabajadores, que tenían que, ante todo, sensibilizarse, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con usuarios videntes, si cabe el término, personas no ciegas, que con compañeros de baja visión o con compañeros ciegos. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Bueno, para mí fue espectacular, porque en verdad no había trabajado con personas con discapacidad, y mi primer choque fue ese. Oye, ¿cómo lo enseño? Pero a través de las herramientas que nos dio el analista Julio González, Jorge Ortega y Joan Trujillo, que eran tres personas con discapacidad, ellos comenzaron a darnos en un software que era Tiflolino, de accesibilidad para todos, y eso nos hizo reflexionar acerca. Me tuve que poner en los zapatos de una persona que tiene discapacidad. La empatía total con el usuario. Y allí es. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, porque pude comprobar lo que sentía una persona con discapacidad visual. Y en verdad que el procesador de voz me dejó sorprendido, porque ellos lo leían a 99 y yo tenía que leerlo como a 40, 30 para poderlo entender. Casi que el lector era más rápido que tú al momento de realizar la lectura. Así es. Pero, y terminaste siendo un formador en esa área, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, de la tiflotecnología. Háblanos de ese tema. ¿Qué es eso de tiflotecnología? ¿Con qué se come? Bueno, antes era Tiflolinux, que era un programa en Linux para ciegos. En el traía un software que era un software libre y un procesador de voz que también era el Orca. Luego estos muchachos, Jorge Ortega, era un joven de 18 años cuando me dio la instrucción, y estaba estudiando biología. Luego se cambió, porque quedó con discapacidad visual, y se cambió a informática, y él comenzó a darme las pautas. Y empezó a entrenarme allí en ese manejo de ese programa. Johnny, ¿por qué ese procesador se llama Orca? ¿Por qué ese nombre? Ok. Es una curiosidad que hay por allí. Te voy a responder la primera pregunta. Tiflotecnología, ¿por qué? Porque tiflo viene del griego ciego. Y tecnología es todo equipo que pueda, o toda herramienta tecnológica que se pueda usar para enseñar a los ciegos. Y he sido formado, desde el Tiflolino hasta ahorita, que se ha actualizado con Canaima 4.0, y él trae un procesador de voz. El procesador de voz se llama Orca, es un lector de pantalla, y he investigado mucho acerca de ese que a veces dicen el orca, es una ballena blanca con negra y es asesina, y resulta que en las investigaciones que he hecho no es así, es una ballena que ella, para poder tomar el plancton que está en el fondo del mar, se deja comer los ojos por unos animalitos para ella poder llegar a las profundidades. Cuando ella llega a las profundidades, entonces se alimenta y vuelve a subir, y ese es el significado de orca. Bien curioso, ¿no? Así es. Así es. Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción que ha tenido el servicio por parte de la comunidad de personas con discapacidad visual. Un poquito estadísticas de usuario, todas estas cosas. Ok. Bueno, las estadísticas de usuario, mayormente semanalmente podemos tener hasta 6, 12 debido al problema que está atravesando el país con la situación del transporte. Pero cuando nuestros inicios era alta, teníamos 15 usuarios haciendo el curso todos los días. Pudimos entrenar a los maestros de Mébora Florentín, eran 40 maestros, y lo capacitamos en una semana de 20 en 20. Pero la receptividad ha sido tan grande que nuestros dos primeros usuarios vinieron de Santa Teresa del Tuy y La Guaira. Esos son los dos José, échanos un poquito ese cuento de los dos José. Ah, bueno, eso es una anécdota, que cuando llega el primer José Zulbarán, un señor de 72 años, yo comienzo a entrevistarlo y me dice, no, yo lo escuché por Venezolana de Televisión y yo quiero hacer el curso. Ah, bueno, y al momentico me llega otro José Gregorio González, es un compañero que trabajaba trabaja en el Ministerio de Alimentación, y era el encargado de llevar la contabilidad, pero lo querían darle la incapacidad. Yo le dije, no, mira, eso se puede resolver. ¿Cómo? Aprende computación. Y empecé allí a darle lo que eran las herramientas Tiflo tecnológicas, y él comenzó a trabajar. ¿Qué hicimos? Me dirigí hasta la oficina de él, con la oficina de informática allá en el Ministerio de Alimentación, y pudieron instalar el Canaima 4.0 y él siguió trabajando. Ahora en una recepción para entrar a la oficina, pero continuó trabajando haciendo su labor. O sea que fíjate que el servicio para usuario pasa también por una capacitación, ¿no? Se capacita primero al usuario y después se deja entonces que el usuario haga la consulta, ¿correcto? Sí. Hay otras estrategias que veo que se han utilizado también para el trabajo de la promoción de la lectura desde el servicio, como son las lecturas a voz alzada en braille y tinta. Sabemos que existe también convenios de cooperación interinstitucional donde se ha hecho asesorías, y bueno, y sabemos también de donaciones que se han hecho, sobre todo una de la República del Ecuador cuando estaba el presidente Rafael Correa, muy importante para el servicio para personas con discapacidad visual. Pero ahora nos toca hacer una pausa, ¿verdad? Una pausa que lo vamos a hacer para identificar la emisora, y después vamos a continuar hablando con Johnny Chirino y con nuestra otra invitada, que es nada más y nada menos que Jenny Hoyer, que está también aquí con nosotros, que forma parte de este servicio de personas con discapacidad visual. Vamos entonces a identificar, y después regresaremos con más de Biblioteca Viva y el 186 aniversario de la Biblioteca Nacional. Ya volvemos. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 25 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana continuará en Barbados, informó este domingo el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. A través de su cuenta en Twitter, el ministro manifestó que con este nuevo proceso de negociación esperan que se logre un acuerdo nacional. En la misiva, la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, indicó que esta fase exploratoria comienza esta semana en Barbados, así como reiteró su reconocimiento a las partes por sus esfuerzos y su espíritu de cooperación. El pasado 20 de mayo, los representantes del gobierno nacional y delegados de la oposición venezolana dieron inicio a los encuentros para avanzar en acuerdos por la estabilidad política del país. Desde el 2013, el presidente Nicolás Maduro ha realizado más de 600 llamados al diálogo como parte de las políticas de paz, reconciliación y respeto a la soberanía del gobierno nacional. Noticias al momento. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Recetas de la temporada. Espaguetis con salsa de aguacates y espinacas. Ingredientes: 300 gramos de espaguetis, un aguacate mediano, un diente de ajo, un puñado de espinacas frescas, una cucharada de zumo de limón, media taza de agua, una hoja de albahaca fresca y sal al gusto. Preparación: cocer los espaguetis en agua hirviendo con sal durante aproximadamente 15 minutos y colar. Colocar en un bol el aguacate, el diente de ajo, el puñado de espinacas, la hoja de albahaca, una pizca de sal y la cucharada de zumo de limón y mézclalo todo en la licuadora añadiendo poco a poco la media taza de agua hasta conseguir la textura deseada. Mezcle los espaguetis con la salsa y ¡qué ricos los espaguetis con salsa de aguacates y espinacas! Recetas de la temporada. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 2 y 29 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Bien, amigos, a las 2 y media de la tarde estamos de vuelta con mucho más de Biblioteca Viva. Hoy conversando con el compañero Johnny Chirinos, y con una nueva compañera que también está acá en cabina, hablando sobre el servicio para personas con discapacidad visual, ya que hoy este servicio está de cumpleaños, igual que está de cumpleaños Biblioteca Viva, así que ahí va a estar Biblioteca Nacional. Bueno, Biblioteca Viva también, porque estamos de vuelta, ¿no? Después de un breve receso. Y estamos conversando acerca de este importante servicio. Y casualmente, como lo decíamos temprano, vamos a recordarlo, hace 10 años cuando se estrenaba este servicio, resulta que nuestro compañero, también conductor del programa, el profe Ignacio Barreto, que es nuestro director general de Biblioteca Nacional, ejercía, ¿no? Era su primera gestión como director de Biblioteca Nacional. Entonces, ¿qué significa para usted, profe, en este momento, 10 años de este servicio, no solo como gerente, más como ser humano? No, mira, como ser humano significa, en primer lugar, yo creo que un reflejo y una y comprueba que la Biblioteca Nacional está en sintonía con todos los cambios propuestos desde el momento de el triunfo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y de todo este proceso revolucionario que ha tenido el país y que ha tenido como lema fundamental la inclusión. La inclusión total. ¿No? Entonces, para nosotros era verdaderamente, yo creo que lo he dicho siempre con orgullo, cuando me preguntan, me hablan sobre los logros de mi primera gestión, yo lo primero que coloco como logro es el precisamente la apertura del servicio para personas con discapacidad visual. Me sentí muy orgulloso y me sentí muy, muy feliz de haber podido acompañar ese proceso y de haber podido haber visto haber estado presente cuando se abrió el servicio por primera vez. Y verla crecer y ver que ella es una niña, una hermosa niña de 10 años que está por allí caminando, andando y diversificándose también, porque no solamente acá en nuestra Biblioteca Nacional, sino también en el interior del país, hay réplicas de este servicio que luego lo vamos a conversar. Correcto, de hecho ahorita en la pausa, hablando de eso, de esa niña y de que, cómo ha ido creciendo, Johnny nos hablaba sobre dos niños que fueron, digamos, capacitados en el servicio y que ahora son, digamos, formadores también, ¿no? Han adquirido responsabilidades en sus espacios educativos y laborales y están allí, y están siguiendo un poco la formación que le adquirieron en este servicio. Y para seguir hablando del servicio, bueno, además de seguir contando aquí con la presencia de nuestro querido amigo Johnny, tenemos a Jenny Hoyer, que además nos trajo unos hermosísimos marcalibros hechos con escritura braille, con una plantilla bien interesante. Bienvenida, Jenny. Braille, que además trajo aquí para mostrarnos. Y quisiéramos con Jenny hablar sobre su experiencia personal. Cuéntanos cómo y por qué llegas tú a esta sala de para atención para personas con discapacidad visual. Bienvenida, Jenny. Gracias, buenas tardes. Bueno, ante todo, yo soy trabajadora social. Yo en principio estudié braille porque siempre he sufrido de la vista. Nunca me imaginé que iba a llegar a ser una persona de baja visión. Tengo 20 años trabajando en la Biblioteca Nacional. He trabajado en bibliotecas públicas, en la cual he hecho trabajo muy bonito y también he dado talleres de braille. Acá, ¿por qué me vengo para acá? Porque ya hay un momento de que, no, sin darme cuenta, realmente me he dado, he notado que he perdido la visión. Ya no puedo leer los títulos o los libros con la misma fluidez, con inclusive teniendo lentes. ¿Te refieres a la forma convencional como leemos los no ciegos? Exacto, en la forma convencional. De hecho, yo me considero una persona de baja visión y los leo, tengo que leerlos con lupa. Esta es una de las maneras que yo me defiendo entre el celular y todo lo demás. Sí, sabemos que eres una persona sumamente recursiva, ¿no? Echas mano de muchos recursos para apoyarte y para seguir avanzando. Y algo que llama mucho la atención de ti, Jenny, debo decírtelo aquí, que lo oiga todo el que esté en este momento sintonizándonos, es que te admiramos, te respetamos mucho porque gracias. Convertiste lo que para otra persona pudo haberse convertido en tal vez una frustración, tú lo convertiste en una nueva oportunidad. Lo convertiste en una nueva oportunidad y por eso, para que tú misma lo digas, ¿qué es lo que vienes a ofrecer acá en nuestra sala de personas para personas con discapacidad? ¿Qué vienes a hacer? ¿Cuáles son las labores para las que has entrado en esta sala? Bueno, como lo acaba de decir, como yo soy trabajadora social, entonces estoy uniendo las dos carreras, como quien dice, el trabajo social y el braille. Las dos unidas, tomadas de la mano, quiero hacer un buen trabajo acá en esta sala acompañada con mi compañero Johnny Chirino, y vengo a ofrecer una gama de talleres a las personas con discapacidad visual o baja visión, pero no solamente a ellos, también están las personas convencionales. De hecho, ahorita para el 16 y 24 de junio vamos a ofrecer un taller de braille dirigido a trabajadores sociales. ¿Por qué a trabajadores sociales? Porque nosotros los trabajadores sociales somos los que estamos el día a día con los usuarios o con los pacientes que tienen baja visión o son ciegos netamente. Entonces es el recurso de que ellos tengan la facilidad de tener este conocimiento de braille y puedan conocer lo que cómo entender a las personas con discapacidad visual. Claro, y aquí entra lo que tú hablabas esta mañana durante, lo que tú mencionabas esta mañana durante la actividad de celebración, ¿no? Que es la integración bidireccional, que no es solamente que las personas con baja visibilidad o las personas ciegas se integren a nuestros espacios, sino que nosotros los no ciegos también conozcamos esas herramientas, como que es el método braille, cómo leer una plantilla en braille. Se trata de eso, ¿no, Jenny? Sí. Bueno, exactamente, de eso se trata. Y bueno, el sistema braille nos va a permitir comunicarnos, como decía mi compañero. Esto es un método que consta de 6 puntos. Esto en sus inicios fue una herramienta que lo utilizaban los militares para comunicarse por medio de la clave Morse, pero como eran muchos puntos, fue llevado a 8 puntos. Y después el señor Luis Braille, él los llevó a 6 puntos. Cada 6 puntos es el sistema generador. El sistema Braille como tal se basa en 6 puntos, no puede ser ni más ni menos. Ellos pertenecen a una cuadrícula, o sea, es una regleta, la herramienta es una regleta Braille con punzón, que es nuestro lápiz. Se escribe de derecha a izquierda, escriben como escriben los árabes, y lo leemos de izquierda a derecha. ¿Es un sistema alfabético, silábico? Es un sistema alfanumérico. Alfanumérico. ¿Por qué alfanumérico? Porque está acompañado de signos, de números y de letras por tu. ¿Y es el mismo a nivel mundial? Sí, es a nivel mundial. Y con el braille, de verdad que el braille es un mundo, porque con el braille pues nosotros podemos escribir números, podemos escribir las letras mayúsculas, letras acentuadas, podemos escribir música. Según tu experiencia, Jenny, ¿es más fácil que un niño o un adulto aprenda el braille? ¿Cuál es la edad propicia para su aprendizaje? ¿O no importa? No importa la edad, lo importante es que a la persona le guste. Porque si no, a la persona no le gusta el braille, a lo mejor nunca lo va a entender. Pero si la persona está apasionada, como yo con el braille, bueno, sí, lo puede entender. Y hablando de eso, estamos hablando no solamente del gusto de leer el braille, sino que también estamos hablando del gusto de leer en general, ¿no? Uh-huh. Y esta sala tiene también unas acciones importantes de promoción de la lectura, ¿no? Ahí los usuarios que van a la sala van ávidos de una información, ávidos de un conocimiento. Hay quienes van a la sala, cualquiera de los dos lo puede responder, Johnny o Jen, van buscando información, van buscando la lectura por el placer, van buscando por alguna investigación específica. ¿Cuál es el perfil de ese usuario que va a la sala de personas con discapacidad visual? Bueno, en muchas ocasiones el usuario va buscando información para sus investigaciones. Lo más difícil que se me ha hecho con un usuario es en el inglés, que me mandó a digitalizar un libro y después convertirlo en braille en inglés, y verdad que eso fue lo más difícil. Pero muchos van por placer. Mayormente las consultas se hacen por internet. Ellos solicitan el libro, nosotros tenemos una lista de libros. Como usted le dijo, hay una donación de Ecuador que son 14.685 títulos. Allí incluye libros digitalizados, allí incluye audiolibros, audiodex, que son las películas con descripciones, uh-huh. Periódicos, y esa gama de de material que estamos, que tenemos allí, lo estamos poniendo a la orden de nuestros usuarios. Quiere decir que el braille abre un punto de luz para nuestros amigos ciegos. Por eso, justamente vamos a escuchar un tema musical que se titula como... Profe. Mira, vamos a escuchar Un ciego no vive en la oscuridad. Este es un tema de, bueno, un referente de la música latina. El gran José Feliciano. Sí, el puertorriqueño José Feliciano. Vamos entonces a escuchar Un ciego no vive en la oscuridad y después continuaremos con esta plática tan sabrosa sobre el servicio para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional, aquí en Biblioteca Viva. Ya volvemos. Cuando me levanto siento el calor del sol, y cuando huelo el campo siento su verdor. A mí como a ti me da la claridad. Un ciego no vive en la oscuridad. Sé quién me quiere por bien o quién me quiere hacer mal. Para mí no hay racismo, todos son igual. A mí no me importa la sociedad. Un ciego no vive en la oscuridad, porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender. La cosa es entender. A veces me siento a la orilla del mar. Su espuma y su aroma me enseñan a amar. Allí fue que vi la realidad. Un ciego no vive, oh no. Un ciego no vive, hey, hey. Un ciego no vive en la oscuridad, hey, hey. La oscuridad. A veces me siento a la orilla del mar. Su espuma y su aroma me enseñan a amar. Allí fue que vi la realidad. Hey, hey. Un ciego no vive, oh no. Un ciego no vive, hey, hey. Un ciego no vive en la oscuridad. En la oscuridad. Que yo no vivo, que yo no vivo. En la oscuridad. Un ciego no vive en la oscuridad. En la oscuridad. Es un mito, te lo digo yo. En la oscuridad. Que yo no vivo en la oscuridad. Yo soy en más la oscuridad. En la oscuridad, en la oscuridad, yeah, yeah. En la oscuridad. (Risa) Y escuchábamos Un ciego no vive en la oscuridad, de la voz del cantante puertorriqueño José Feliciano. Un temazo, ¿no? Además, en una voz potente y con una letra hermosa. Un referente de la música, no solamente cantante y guitarrista, además de todo, ¿no? Así es. ¿Y ahora qué viene, profe, en este, bueno, en esta parte del programa? Sabes que este es un espacio que sirve también para la promoción de la lectura. Así que ahora nos toca identificar nuestra próxima sección. Dime qué lees y te diré quién eres. Invitados se ponen contra el paredón. No, mentira, no se asusten. Esta es la sección en la que nuestros invitados deben responder a una trivia sencillita pero bien bonita que tenemos por acá y que dice, vamos a ver, a Johnny. Hoy es fácil porque como tenemos dos invitados, entonces no va a hacer todas las preguntas para uno claro, solo. Claro, la vamos a compartir. Yo le lanzo la pregunta a Johnny y tú le lanzas la pregunta a Jenny. Así mismo. Johnny y Jenny. Vamos pues. Johnny, ¿qué libro recomendarías? Los tres minotauros. ¿De? De un autor Briseño Guerrero. Briseño Guerrero, Yonuel, ¿no? Ajá. Bien. Ahora vamos a ver, Jenny, ¿qué personaje literario te gustaría que fuese real? Tic-tac. Tu personaje favorito, tienes mucho. Pero en cuanto a literatura. Sí, a literatura, un personaje literario que tú digas, mira, me encantaría tenerlo aquí o tenerla acá para abrazarlo. Ay, ¿a quién podría ser este? Tienes varios. Bueno, vamos con Johnny mientras Jenny la piensa. Mientras Jenny la piensa, ok. Johnny, ¿por qué y para qué leer? Porque leer te abre una luz en medio de esa oscuridad. No necesariamente tiene que tener discapacidad para estar en la oscuridad. Cuando no leemos, no aprendemos. ¿Y para qué? Para que tener la posibilidad de enfrentar muchas cosas que a través de los medios, a través nos dicen esas mentiras y uno se la cree. Cuando tú la lees, entonces sabes que puedes refutar todo lo que sea mentira. Así es. Jenny, ¿un libro que tú hayas regalado a alguien especial o un libro especial que alguien te haya regalado o que alguien muy especial te haya regalado a ti? Bueno, eso sí te puedo recomendar hasta varios. Ajá. Por lo menos el de hoy que narré hoy se llama Cuatro Ojos, que se llama, de la autora es María Fernanda Heredia. Es un libro muy bonito que trabaja sobre el bullying en cuanto a la discapacidad visual. Lo has regalado, te lo han regalado. Casi que me lo regalaron, pero me lo tomé prestado y aún no lo he devuelto. Ah, ok, bueno. Un pecado que se puede perdonar a un lector, ¿no? Así es. Y ahora con Johnny, ¿por qué y para qué una biblioteca? Mira, ¿por qué? Porque allí está el saber del conocimiento. Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no hay donde leer, el pueblo no puede tener ese conocimiento. Y la biblioteca son para eso, para buscar información, para enterarnos de todo lo que está aconteciendo en nuestra nación. Bien, interesante respuesta la de nuestros invitados. Creo que sacaron 20, aunque no por ahí si, nos quedaron no sé debiendo si, una. Si Jenny ya pensó en la respuesta del personaje literario que le gustaría que fuera. Estás allí dándole todavía. Sí, no, bueno, me gustaría la misma autora que acabo de leer, María Fernanda Heredia, porque ella hace énfasis en las personas que usan lentes. Porque yo, como decía, soy una persona de discapacidad visual, baja visión. Entonces ella, oye, ¿te gustaría tener aquí a Cuatro Ojos entonces? Sí, me para gustaría. Darle un abrazo para que no llore más por el bullying que... Sí, y para decirle gracias por sacar este cuento tan hermoso que le hace hincapié a las personas que usamos lentes. Jenny, y para ti también, te vamos a repetir la pregunta. ¿Por qué y para qué leer? Primero, para adquirir muchos conocimientos y satisfacer las necesidades académicas y culturales de cada individuo. ¿Sabes que dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, verdad? Pues no, yo diría que el mejor amigo del hombre es el libro, porque con el libro uno llora, uno se ríe, uno viaja, uno imagina, bueno, que no se abren mundos, ¿no? Se abren puertas al infinito con bastante. Un buen libro. Bien, Interesante esa respuesta de nuestros invitados, respuestas que siempre nos llenan el alma, porque acá en Biblioteca Viva es el espacio donde se cargan las almas. Pero ahora llegó el momento de estrenar una sección bien especial que va dedicada a los más pequeños de la casa y a nuestros usuarios más exigentes. ¿No es así, profe? Claro. Parece claro mentira, sí, pero ellos claro, son los más exigentes. Son los más exigentes, y por esa razón nosotros abrimos en la Biblioteca Nacional la Sala Mamá Rosa, que es una sala que también especializada viene de cumpleaños para ese pronto. Infantil. Sí, señor. Estamos hablando de los niños. Así es. Y esto se llama, ¿cómo se llama? Vamos a ver qué nos tiene por ahí el amigo Ramírez. ¿Y qué leen los chamos? Hola, me llamo Jeremy Sánchez y mi libro favorito es El Perro y la Rana. Ah, bueno, El Perro y la Rana. ¿Qué saben nuestros invitados del Perro y la Rana? Vamos a ver, esto también forma parte del examen. Jenny, José Gregorio, Johnny, que José Gregorio, te cambié el nombre. Bueno, El Perro y la Rana, como es nuestro logotipo de biblioteca del Ministerio de la Cultura, Biblioteca Nacional, tiene libros muy muy interesantes, muy bonitos, que entre esos está el de El Perro del Cerro y la Rana en la Sabana, que es un libro muy bonito, que nos ayuda a en la relación en cuanto a que no debemos pelear. Tenemos una gran variedad de libros en cuanto a la literatura infantil se refiere. Así es. Y está escrito como una retahíla, ¿no? Es un sí, libro, sí, maravilloso ese libro, en verdad. Bueno, fresco. Que pronto va a ser llevado a las tablas, al teatro. Nos comentaba por acá hace rato la compañera Yesenia. Ah, es un libro. Además, fue también convertido en un segmento acá en un 2-3 Cuéntamelo otra vez, con la participación de gran cantidad de nuestros trabajadores. Entonces, es un libro al que le tenemos mucho cariño y que, bueno, este niño llamado Jeremy Sánchez nos cuenta que es uno de sus libros favoritos. Así es. Bueno, nos toca despedirnos. No es más que un hasta luego, nunca será un así adiós. Así es. Queremos agradecerle a Jenny Hoyer y a Johnny Chirinos del Servicio para Personas con Discapacidad Visual por haber aceptado nuestra invitación. Si quieren decir algunas palabras de despedida para así nuestros es, usuarios y nuestras usuarias. Un por ahora para toda esa gente bella que nos ha estado escuchando, Jenny. Sí, bueno, no me queda más que invitarlos al Servicio de Discapacidad Visual, a la cual le vamos a ofrecer diversas actividades como son charlas, talleres, videoforos, talleres de braille, entre otras cosas. Bueno, yo quería despedirme con dos pensamientos bien importantes para mí. Uno es del comandante Eterno, que él decía que las personas con discapacidad son las estrellas y luceros de la patria. Yo diría que, bueno, ustedes saben que dicen que los ojos son el espejo del alma. Yo, Jenny Hoyer, diría que las manos de una persona con discapacidad visual son el espejo del alma. Gracias. Gracias, Jenny. Bueno, gracias a todos esos oyentes, y los esperamos en el Servicio para Personas con Discapacidad Visual, donde verdaderamente allí nosotros estamos preparando unos nuevos talleres. Y también quería despedirme con dos frases, una que hice en el taller de semblanza y otra que cuando estaba haciendo allí el recuento de esos 10 años, porque a veces se les pasa a uno, escribí este lema. Dice: nuestra misión es abrir una luz que resplandezca en la vida de cada persona con discapacidad visual y aportar más autonomía a la persona con discapacidad visual o con baja visión, o que en muchas ocasiones tienen dificultades para la lectura, para que puedan estudiar y trabajar y vivir su vida con un alto grado de independencia. Y el otro pensamiento que hice en la semblanza es un pensamiento colectivo, que dice: el proceso de creación es muy alto dentro de los seres humanos, pero cada uno tiene su forma de crear. Así que creen, vayan a la biblioteca, visiten nuestros servicios que son totalmente gratuitos. Así es, amigos. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias a Yossi Coronado en la coordinación de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Poder Popular para la Cultura. Les derramo en la coordinación y producción de la misma al compañero Jean-Pierre Ramírez, que nos estuvo acompañando hoy en los controles. En los micrófonos, quienes tuvimos el placer de hablarles, este humilde servidor, René Marrero, y nuestro director general, Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional. Por Facebook está Biblioteca Nacional de Venezuela y por Instagram @biblionacional. Nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Y ahora también pueden seguirnos a través de @bibliotecaviva, nuestra cuenta de Twitter que estamos abriendo. ¿Con qué nos vamos, profe? Nos vamos con el tema En el País de la Libertad del argentino León Gieco. Esto es a propósito de el viernes pasado, estuvimos celebrando nada más y nada menos que 208 años de nuestra declaración de independencia. Por cierto, que en ese ciclo bicentenario es importante resaltar que hubo una donación para la sala de personas con discapacidad visual de la Carta de Jamaica, ¿no? Importantísima, sí, 100 ejemplares en braille. 100 ejemplares en braille, ¿no? Y también hay una celebración hoy en la Patria Grande, hoy, ¿no? Hoy mismo, el tal día como hoy, se está declarando nada más y nada menos que la independencia de Argentina, y se declaró muy bien porque se declaró con la muerte de Fernando de la Rúa, que fue un presidente nefasto allá en Argentina. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Somos pura alegría, la alegría y la vida. Así que para celebrar la declaración de la independencia de Argentina, lograda en 1816, y los 208 años de la independencia venezolana, escuchamos al gran cantautor argentino León Gieco con el tema En el País de la Libertad. Chao, nos escuchamos el próximo martes. Hasta el próximo martes, a las 2 de la tarde. En el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán. La libertad, búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Biblioteca Viva. La invitación es para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. La biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.